¿Sabes cuánto podrías ahorrar recargando tus cartuchos para tu impresora o fotocopiadora? Pues hasta un 73% con respecto a los originales. Y esto significa ahorro de tinta y ahorro de dinero. Somos Tinta Smile. Estamos en el Centro Comercial Punta Limones de Playa Blanca.